Capítulo 9 de Ollanta, trama quichua en tres actos y en verso. Anónimo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Grabado por Kendall Reagans. Escena 8. Dichos, coro de hombres y mujeres. Los hombres cantan. Estribillo. Ay, tuya, tuya. Ay, pajarillos, no devoréis de mi princesa la cara mies. Aves golosas, miedo tened, porque en la liga vais a caer. Maizal tan bello de gozo ver, sus tiernas hojas no marchitéis. Allí os haremos pegar los pies, de ello el pizcaca da entera fe. El grano es duro para romper, mas por adentro suavísimo es. En estos campos verlos podéis aprisionado desfallecer. Tendréis vosotros la suerte de él si de los granos uno coméis. Pachacútec. Regocíjate, Couyur, con tus siervos, bajo el amparo del materno alcázar. Colla. Cantad con más dulzura, caras ninfas, idos los que cantasteis la desgracia. Fin del capítulo 9. Grabado por Kendall Reagans.